Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos, somos Elena y Rodrigo. Y bueno, pues comenzamos nuestro comentario de noticias de alhama.com, justo después de esa presentación que nos hacía nuestro director, Juan Cabezas. Exacto. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en una novedad, una que tiene que ver con el tejido empresarial de aquí de Alhama. Seguro que a muchos les suena. Así es una información que además encontramos en una sección muy específica de la web, la de promoción de empresas de Alhama y comarca. Esa sección que busca dar visibilidad a nuestros negocios locales. Justo. Y la noticia nos llega a través de nuestro compañero Pedro Martín Fernández. ¿Y de qué trata exactamente? Pues mira, habla de la renovación y también expansión de un establecimiento bastante conocido aquí en Alhama. Ah, te refieres a Ducha Coqueta, la tienda de moda y complementos. Esa misma. Han empezado, digamos, una nueva etapa ahora en octubre. Muy ilusionante por lo que cuentan. Sí, algo he oído. Creo que lo más llamativo es que se han trasladado, ¿no? Efectivamente. Han dejado el local que tenían antes en la calle San Matías. Ya. Y se han ido a un espacio, pues, más amplio y, sobre todo, muy céntrico. ¿Y dónde están ahora? Pues ahora se encuentran en el número 7 de la carretera de Loja, justo al ladito del estanco. ¡Ah, claro! Una ubicación con mucha más visibilidad, seguro. Y más espacio, dices. Sí, eso es. Más metros cuadrados, que parece que era uno de los objetivos principales del cambio. Entiendo. Y ese espacio extra es clave, claro. ¿La reinauguración oficial cuándo fue? Pues nos cuenta Pedro Martín en el artículo que fue el pasado 7 de octubre. ¡Ah, mira! Sí, y que hubo corte de cinta y una pequeña celebración que organizaron los propietarios, Gabriela y José Antonio. ¡Qué bien! Un momento especial para ellos, imagino, después del esfuerzo. Seguro. Y bueno, este nuevo local no es solo que sea más grande, es que les permite transformar bastante lo que ofrecen. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Pues que la ampliación de la oferta es considerable. Ya no es solo moda para mujer. ¡Anda! Ahora Ducha Copeta ha incorporado secciones para hombre y también para niños. ¿Hombre y niño también? O sea que se convierten en una opción para vestir a casi toda la familia. Prácticamente. Y ojo, que parece que la cosa no se queda ahí. ¿Hay más? Anuncian que muy pronto van a incorporar también calzado. ¿Calzado? Pues sí que completan la oferta. Moda, complementos y ahora zapatos. Una apuesta fuerte, sí señor. Desde luego, cubren casi todo. Y fíjate, dentro de las novedades del local en sí, hay una que a mí me parece un acierto total. Sobre todo pensando en las familias. A ver, cuenta. Me refiero a la zona infantil. Ah, ¿han puesto una zona para niños? Sí, han habilitado un espacio para que los peques puedan jugar, entretenerse un poco, mientras los padres hacen sus compras, pues con más calma, ¿no? Oye, pues eso es un detalle fantástico. Me imagino que la gente lo agradecerá un montón. Pues sí, según leemos en el artículo, está siendo muy valorado por la clientela. Es que facilita mucho la experiencia de compra si vas con niños, la verdad. Desde luego. Una idea inteligente, sí, que demuestra que piensan en los clientes. Pero bueno, aparte de la moda, ¿mantienen algo más de lo que ya ofrecían? Sí. Mantienen esa otra faceta que ya les distinguía, ¿sabes? ¿Te refieres a la personalización con crisol de Atenea? Exacto. Siguen ofreciendo esos regalos originales, los souvenirs y todo tipo de estampaciones personalizadas que ya conocíamos de antes. Que eso siempre tiene su público. Pues sí, y según indica la noticia, parece que tiene bastante éxito aquí en Alhama y también por los alrededores. Poder ofrecer algo único, personalizado, siempre suma. Ya. Oye, ¿y para quienes quieran pasarse a verlo, el horario ha cambiado? Pues no, el horario se mantiene bastante similar al que ya tenían. Es fácil de recordar. A ver. Abren de martes a sábado, por la mañana de 9:30 a 2:45, bueno, a la 1:45. Vale. Y por la tarde, de 5 a 8. Y luego los domingos, solo por la mañana, de 10 a 2. Perfecto. Martes a sábado, partido, y domingo por la mañana. Lunes cierran, entonces. Eso es. Lunes descanso. Bien. Y como negocio actual, me imagino que en lo digital también siguen fuertes. Mucho. Están, vamos, muy activos en redes sociales. No paran de compartir novedades, looks, ideas. Es como una ventana abierta a la tienda. ¿Y cómo se les puede encontrar? Pues mira, fácil. En Facebook, buscando Ducha Coqueta. Vale. En Instagram, el usuario es @duchacoquetamoda. @duchacoquetamoda. Anotado. Y también están en TikTok, que ahora está en todo, como @duchacoqueta. TikTok también. Están a la última. Sí. Y para que nadie se pierda, en la propia noticia en alhama.com han puesto los enlaces directos a todos estos perfiles. Muy cómodo. Genial. Y hablabas de novedades. ¿Alguna más en el terreno digital? Pues sí. Anuncian otro paso que yo creo que es importante. Están preparando el lanzamiento de una página web propia. Ah, una tienda online. Eso parece. Para facilitar facilitar las compras online. Oye, pues eso sí que es un salto importante. Les va a permitir llegar a más gente, seguro, incluso fuera de Ayalama. Claro, refuerza el proyecto y esa visión de futuro que tienen. Es interesante también conocer un poco la historia detrás del nombre, ¿no? Ducha Coqueta. Suena bien, pero ¿qué significa? Pues sí, el artículo de Pedro Martín nos lo explica. Ducha viene del búlgaro. ¡Ah, sí! Sí, y significa alma. Es un guiño al origen de la fundadora, de Gabriela. O sea que sería algo así como alma coqueta. Exacto. Un hombre con personalidad, ¿verdad? Muy bonito. Y ella, Gabriela, junto a José Antonio, son los que están detrás de todo esto, ¿no? Ellos son el motor, sí. Han conseguido que Ducha Coqueta sea ya una referencia en Alhama. Y este traslado, pues, simboliza ese crecimiento. Basado en el esfuerzo y la ilusión que se nota que le ponen. Totalmente. Es un claro ejemplo de emprendimiento local que no solo aguanta, sino que crece y se adapta a los tiempos. Y además me comentabas que la noticia en alhama.com viene bien ilustrada. Sí, muy bien documentada gráficamente. Se incluyen varias fotos que muestran cómo es el nuevo local. ¿Y qué tal se ve? Pues mira, se aprecia un espacio mucho más amplio, muy luminoso, la decoración está muy cuidada. La verdad es que dan ganas de entrar. ¡Qué bien! Y no solo hay fotos, ¿eh? También hay un vídeo. ¿Un vídeo también? ¿Y qué podemos ver en él? Pues recoge momentos de la inauguración, de la apertura, el ambiente que había, y lo más interesante es que incluye una entrevista con la titular, con Gabriela Baseva. ¡Ah, perfecto! Ahí seguro que ya cuenta más detalles sobre esta nueva etapa, sus planes de futuro. Es una forma de conocer el proyecto de primera mano. ¡Estupendo! Pues sin duda, una noticia muy positiva para el comercio de Alhama. Les deseamos desde aquí muchísimo éxito en esta nueva andadura. Ya da los horarios, los enlaces a las redes sociales, las fotos y ese vídeo del que hablábamos, está todo disponible para consultar en alhama.com. Exacto, en la sección de promoción de empresas. Ahí está todo. Y bueno, pues con esta información sobre el dinamismo de nuestro comercio local, vamos llegando al final de este comentario. Así es. Nosotros ya seguimos preparando la siguiente tanda de noticias, siempre claro, bajo la supervisión técnica de Juan Cabezas, que ahora nos despide desde el control. Hasta la próxima. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.